La Máquina Cultural. Conducción, Ángel Dantañán. Presten atención a la tanda porque son todos buena gente. La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época. Aries Fotovideo. El mayor centro de fotografía del sur argentino pone a tu alcance toda su tecnología en impresiones. Copiamos en el momento las fotos de tu celular. Servicio online para tus pedidos de impresión de imágenes. Conocenos, lo hacemos fácil y cómodo para vos. Somos Aries Fotovideo, Mitre 222, teléfono 455-9122. Estamos en Facebook como Foto Aries. Aries Fotovideo. Estás escuchando La Máquina Cultural, este programa que sale por internet y es un programa de radio para que lo escuches cuando quieras, como quieras y en el momento que quieras. Hoy vamos a charlar con un artista local que se llama Juan Sosa y a él le damos los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches, depende de donde lo estés escuchando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Juan, ¿sos de Pedro Luro? Yo soy de Luro, sí, y hace 12 años que estoy acá en Bahía. ¿Más tiempo que vivís en Bahía que lo que viviste en Pedro Luro? No, todavía no. Ojalá, pero ya me van ganando los años un poco. Ajá. ¿Sos músico? ¿Te dedicas al folclore? ¿Te dedicas a otro tipo de música? ¿O es el folclore lo que elegiste? ¿Y por qué elegiste el folclore? El folclore es una elección, es un sentimiento, es un montón de cosas. No sé si la música tanto se elige, sino que te llega. Y bueno, el folclore es el canal o el género musical que más me llegó a mí. Lo siento así, ahondamos en eso. ¿De pibe qué escuchabas? Allá, de Pedro Luro. De épocas de todo. En mi casa había mucha música siempre. La hubo, mis viejos son músicos los dos. Mi viejo guitarrero viejo, mi madre profesora de guitarra. Todas mis hermanas, tengo cinco hermanas. Todas ellas, mal o bien, o en más o en menos le hacen a la música. Y mucho folclore clásico. Más adelante, ya escuchando yo por mi cuenta, fui encontrando por ahí géneros que me gustaban más dentro del folclore, muchos folclores santiagueños, muchos exponentes tenemos en Santiago del Estero del folclore popular, por decirte, Copla, Rey Barrio Nuevo, tenemos muchos exponentes y ellos han hecho una obra importantísima en el folclore. ¿Y con tu familia no tocaste? ¿Armaron grupos? Habiendo tanto músico en la familia, ¿no se dio? ¿Tipo los Carabajal? No se ha dado porque por ahí no. A ver, yo me volqué mucho a la música ya en los últimos 7 años, aproximadamente. Ajá. 6 años. Pero sí, con mi viejo siempre fuimos de guitarrear juntos y de andar, no por ahí, salir a tocar por ahí, pero siempre que hay un asado en casa siempre vamos a agarrar, somos los dos punteros para agarrar la guitarra. ¿Sí? Mi sobrino también es excelente músico y aprovecho para mandar un saludo. Y en los últimos años me decís que empezaste a dedicarte más de lleno a la música. ¿Armar un grupo, solista? ¿Cómo fue? Ya 5 años que tengo la suerte de ser miembro de un equipo muy querido de amigos y de músicos, de excelentes músicos. Tenemos un grupo, se llama Folclore Vivo. Y bueno, gracias a Dios, andamos casi 5 años este rumbo. ¿Y dónde ha tocado Folclore Vivo? ¿Por dónde ha andado? ¿Cuáles fueron los rumbos de Folclore Vivo? El patio de tierra es nuestro elemento. Hemos andado por todas partes, mucho en las peñas de acá de Bahía, en peñas en la zona, festivales. Ya últimamente también hemos tenido la suerte de estar en festivales un poco más grandes, también a nivel provincial, nacional. Gracias a Dios, es un camino que se va ampliando. Contame un poquitito qué pasó en Cosquín en este año, hace unos días. Contame, ¿eh? Tuvimos la oportunidad de participar en el Pre-Cosquín 2018 por la sede General Hacha de La Pampa. Estuvimos allá los días 9 y 10 de enero. Tuvimos la hermosa experiencia de pisar el escenario mayor Atahualpa Yupanqui, que ahí en la Próspero Molina. Y bueno, es la primera vez, se juntaron nervios, se juntaron ansias, un montón de cosas. No pudimos pasar a la final, pero fue una hermosa experiencia. Pero el logro de un grupo tan joven, con poco tiempo, con pocos años, llegar hasta esa instancia no es menor, amigo. Es una hermosa experiencia. Quizás nunca nos lo propusimos como un objetivo de decir nosotros queremos llegar al escenario mayor. Se fue dando así. Uno de nosotros es de General Hacha, así que nos presentamos por allá, pasamos y lo vivimos así. ¿Y cuando se sube ahí y se ve la gente, se te caen las medias. No, hay un plato giratorio arriba del escenario. Sí. Ya desde el momento en que empieza a moverse eso te olvidas todo, te olvidas de los acordes, la letra, pero bueno, después sale. No sé cómo sale, pero sale. Y después de eso pudieron tocar en las peñas de que están alrededor después de Rojín. Estuvimos en varias peñas, ¿sí? Estuvimos en varias peñas en Rojín. Así que bueno. Los músicos dicen que es como, inclusive algunos más lindos que estar arriba del escenario, estar en esas peñas, porque se comparten más cosas, o se intercambian más cosas. Y es una mística distinta. Primero te encontrás con un montón de artistas de una calidad impresionante, que son hasta desconocidos, porque vos no los escuchás por ninguna parte, quizás tienen su material, pero vienen de sus pueblos, de su provincia, y de repente te topás con estos locos y decís, apa, mirá qué bien lo que hacen estos pibes, después bajás, te sentás a tomar algo, a comer, charlás, intercambiás ideas, robás algunos arreglos musicales también. No, pero es una experiencia distinta a lo que se vive arriba del escenario. Arriba del escenario uno está con otro nervio, concentrado en otra cosa, pensando en la devolución que le va a hacer un jurado. Lo que se vive en las peñas es un poco más confraternizar con pibes que vienen del mismo estrato que uno. Dentro de tu vida hay una pata muy fuerte que es la música y hay otra pata que es la abogacía. Así es. Contame un poquitito de eso. ¿Sos abogado recibido? ¿Estás estudiando? No, soy abogado recibido, estoy trabajando en un estudio. Son dos facetas que conviven medio las patadas, pero que conviven al fin, sí. Son dos formas de ver la vida, pero que bueno, a veces también confluyen en algunas cosas. ¿Estás dentro del Centro de Pensamiento Jurídico Inclusivo? Así es. Contame un poquito, ¿qué es eso? Bueno, ahora últimamente no estoy hablando tanto con los compañeros, hace varios días que estuve medio por afuera, con este tema de Cosquín también, pero bueno, es un grupo de trabajo muy interesante, tratamos de reflexionar mucho sobre las políticas a nivel social, a nivel económico que se están implementando. Trabajamos distintos proyectos de ley o leyes que van saliendo nuevas, siempre en procura de bueno, ciertos ideales de la justicia social, de la inclusión y de cómo esas nuevas políticas van afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad. Nos lleva indefectiblemente a hablar del momento que vive la Argentina en este 2018. Totalmente. ¿Sí? Las cosas que has nombrado, tenemos la intuición de que no la están pasando bien por estos momentos. ¿Cómo la ves? Está muy difícil la mano. Muy difícil, realmente todos mal o bien tenemos mucha gente a la que están afectando las nuevas políticas, lamentamos personalmente mucho, pero bueno, tratamos de luchar desde nuestro único lugar, y no solamente desde lo jurídico, la música también es una herramienta importantísima, el arte en general es una herramienta importantísima a la hora de darle voz a los que muchas veces no se pueden hacer oír de otra forma, y de lucha. Mencionabas justamente el arte y la política. En este año, en Jesús María, en Cosquín, se han notado varios casos en los que no se ha dejado actuar directamente artistas por temor a que se dijera algo en contra de estas políticas que estamos hablando. ¿Sí? ¿Te enteraste de eso? ¿Supiste de ese tipo de...? Supe de varias situaciones, sí, y es lamentable. Realmente es muy lamentable que una cosa así se dé en una época de democracia. Son cosas que deberían haber quedado superadas, pero que bueno. No sorprende, igual. No sorprende. ¿Cómo hace un artista para plantarse en un escenario frente a este tipo de cosas? ¿Qué hace? Yo supongo que juntar la fuerza con el aire y decir lo que tenga que decir a través de las composiciones, a través de las canciones. Yo aprecio mucho el folclore por el lado festivalero. Sé que es muy lindo compartir un momento de peña y que todos bailen y que estemos todos reunidos y comer y tomar algo, pero también hay que hacer llegar un mensaje a través de la música. Y eso es lo que personalmente trato de hacer muchas veces. Polirrubro El Refugio. Desde Brasil y Estomba te ofrecemos las mejores promociones y descuentos en todo. Y cuando te decimos todo, es todo. Bebidas, fiambre, pizza, viandas de comidas listas para llevar. Y en estas fiestas, 30% de descuento en todas tus compras en efectivo, en regalería y juguetería. Y si no, 12 cuotas sin interés con todas tus tarjetas. Polirrubro El Refugio, Brasil y Estomba. Todo lo que necesitas, venís y lo llevas. ¿Estás escuchando? La Máquina Cultural. ¿Con quién? Con Angelito Dantañán. composiciones son propias o elegís de otros artistas como el que mencionaste, Rally? De a poquito me voy animando a escribir algunas cosas y mucho más de a poquito me voy animando a cantarlas también. No te voy a decir que soy una musa con patas, pero pero de a poco me voy animando a escribir. Folclore Vivo, ¿cómo está compuesto? ¿Quién canta? ¿No? Folclore Vivo somos 5 integrantes, sí. Emiliano, mi cumpa, que junto con él somos las dos voces del grupo. Tenemos una percusión completa, Martín Garro, que es el muchacho que te contaba de La Pampa, de Hacha. Fernando Miró, que está en bandoneón, pero él también toca el violín, también canta, toca la guitarra, es profesor de música y de danza. Y Gustavo Barroso, que es de Punta Alta, que toca el violín. ¿Todos venían del folclore o se dio que alguno venía del rock, otro venía de otro estilo? Todos teníamos una raigambre folclórica, unos más, otros menos, pero en general todos teníamos familias folclóricas. ¿Y cómo se hace al haber 5 músicos para elegir este es el tema que queremos, este es el primer tema, o sea, vamos a salir al público y este es el, con este la rompemos y después nos metemos en el bolsillo y ya cualquier cosa que toquemos ya no importa? Y es todo un tema, enganchadito con lo que te decía antes, ninguno de nosotros, bueno, salvo Fernando que se dedica principalmente a esto, ninguno de nosotros se aboca completamente a la música, entonces ya de por sí hasta los horarios de ensayo son complicados por ahí para coordinar, pero en general tratamos de tomar la decisión todos por unanimidad. Y después la selección de temas, siempre vamos a arrancar con lo más fuerte que tenemos, vas a tratar de, con los primeros 2-3 temas, llamar a los bailarines a la pista, que vengan, que se metan de cabeza, y después vamos bajando con alguna samba, alguna cosa más tranquila. Pero en general, si tratamos de decirlo entre todos, y a veces un rato antes de subir al escenario estamos decidiendo los temas que vamos a hacer. ¿Sí? No, gracias a Dios con el tiempo también tenemos un repertorio bastante, bastante amplio, así que podemos decidir entre un montón de temas. No nos vamos a quedar cortos de temas, eso seguro. Claro, eso es importante. Tener una variedad y decir, otra, no volver a repetir el primero. Y es un poco también el tema este que se está dando con el video. Si se quiere llamarlo de alguna forma, el folclore joven. Hay toda una camada de folcloristas, de músicos, que están un poco resucitando lo que son temas viejos, danzas viejas, que por ahí la última grabación que tenías era de hace 40 años atrás, y que aún así se enseñan en las academias, se bailan en las peñas, y reflotarlas, darles un aire nuevo por ahí, está bueno para que se copen los bailarines, se copen la gente y se prendan en el baile también. Volvamos a hablar un poquitito de política. ¿Qué cosas has visto en estos años que han cambiado desde tu lado de abogado? Que sí, tal ley no puede ser que sea. Que se la hayan quedado puesta. O no, la verdad que sí, fue una mejora, fue un cambio para tal cosa, esto va a venir en un futuro, va a lograr que tal cosa. Podríamos hablar de proyectos y de leyes que han salido a patadas. Quisiera limitar a aquello que trato diariamente y aquello que conozco en más profundidad. Puntualmente yo me especializo por ahí en accidentología laboral, ley de riesgo de trabajo, funcionamiento de las ART, funcionamiento de las comisiones médicas que dependen de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y lamentablemente se ha visto una desprotección muy importante del trabajador en uno de los momentos más complicados que puede tener, que es cuando se embroma en el trabajo. Si bien es cierto que habían serias críticas al sistema que teníamos, uno no lo puede negar porque me vengo dedicando a eso hace muchos años. Lo cierto es que una reforma debería estar enderezada a mejorar un sistema y no a empeorarlo o a beneficiar a ciertos conjuntos económicos o a ciertos sectores que son claramente mucho más poderosos económica y técnicamente hablando en relación con el trabajador, que es la figura más desprotegida que hay en la relación de trabajo. Hoy en día la ART se presenta con todas las de ganar frente a un trabajador que no solamente se le va a terminar pagando porcentaje de incapacidad nimios, sino que además se le paga de una forma incorrecta, se le obliga a optar por un solo sistema de reparación y le dice, bueno, si querés esta opción después renunciás a todas las otras cosas que vos tenés, obviando el principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, un montón de cosas que lamentablemente han generado que hoy en día el trabajador accidentado tenga una situación bastante... Eso no es algo que se va a ver de acá 5 o 10 años, ya, eso ya está en vigencia, y si mañana se cae un laburante de un andamio, ya se debe trabajar con este tipo de leyes que vos me decís. Es algo, exactamente, es algo que nos perjudica hoy, que nos va a seguir perjudicando el día de mañana, a largo plazo. ¿Y cómo se revierte eso? ¿Por un decreto como se puso? ¿Cómo se hace? Siempre el abogado va a tener la posibilidad de estudiar a fondo el tema y plantear las inconstitucionalidades que sean necesarias. Ya nos estamos viendo obligados a subir en la escala normativa, invocar cada vez más tratados internacionales que tiene suscrito la Argentina en la materia y plantearle a los jueces: señores, acá todo bien, hay un decreto, hay una ley, pero acá hay un tratado internacional y la Argentina lo tiene que respetar. Los pactos se deben respetar. Esa es una de las soluciones en lo inmediato. Y a largo plazo necesariamente estaríamos requiriendo una reforma normativa. Esto se graba, se sube a internet y estará disponible por los años que esté dentro de un servidor para que lo escuche la gente. Lo escucharán en otros países. Entonces se nos ocurre preguntar a nosotros, si alguien escucha, encuentra este archivo de acá a 30 años, ¿qué te gustaría decirle? Sea pariente, amigo, una persona que no conoces, ¿qué te gustaría decirle? Contarle de tu música, contarle del momento que estamos viviendo, tratar de que entiendan qué está pasando en Argentina, ¿o qué? Nuevamente podríamos decir mil cosas, pero para unir las dos facetas, tanto en la música como en la cuestión jurídica, uno siempre tiene que tener como norte al otro. Es decir, para resumirlo en breves palabras, la patria sigue siendo el otro. Hay que pensar en eso, hay que pensar en los principios que tenemos de la justicia social, hay que procurar que si uno se va a plantar con una guitarra en un escenario, tiene que transmitir un mensaje, tiene que hacerle llegar al otro, y que ese mensaje tiene que incluir el bien para todos. Juan Sosa, amigos, es músico, es de aquí, de la ciudad, de Pedro Luro, pero de la ciudad por adopción, y es un placer charlar con vos. Juan, gracias por estar con nosotros. Gracias. Estás escuchando La Máquina Cultural. Vamos.